palma y corona, me da pa' que te olviden, me da pa' que te olviden, me da pa' que te olviden, palma y corona, palma y corona, yo no quiero más bienes, yo no quiero más bienes. No me hagas seña, ay que mi mao, haré fuegosa y que mi, haré fuegosa y entiende en ella. Mándale la alegría, ay que hay en mi barrio, que toda la botica del boticario. Yo no quiero más bienes.